Buen día, Roberto. Desde aquí Viviana y Mariana de la 92.7. Queremos conversar con vos y que le recuerdes a la audiencia la situación que viene llevando adelante el conflicto con el Círculo Médico por parte de varios gremios, ¿no?, de la ciudad. Bueno, sí, en realidad este es el presente conflicto que tenemos con el con la Asociación Círculo Médico, como es la primera vez que los gremios tratamos de negociar los aranceles que quieren imponer desde la asociación, y como había sido promocionado desde de la misma Asociación Círculo Médico que reinara la paz y que se tratara de arreglar a través del diálogo, hemos estado más de 20 días haciendo un prudente silencio para tratar de llegar, que los gremios que todavía no arreglaron los aranceles pudieran llegar a un acuerdo de la forma más razonable, pero evidentemente hay algo que no los deja pensar o no termina de ser razonable para ellos, porque seguimos con por lo menos 3 horas sociales cortadas, pero sin motivo aparente, porque no es por una cuestión de falta de pago. Claro, es bueno recordar para la audiencia que puede no relacionar el tema de que 20 días atrás, como vos decís, ya se hizo una movilización, ¿verdad? Sí, en la movilización se hizo el 24 del mes, y en realidad, lejos de ayudar a que se solucione, terminó victimizando en parte a algunos integrantes de la comisión de la Asociación del Círculo Médico, pero evidentemente todo tiene un agotamiento en el tratar de que se arregle todo a través del diálogo, porque cuando no hay diálogo de la otra parte, digamos, parece que fuera un diálogo de sordo. Nosotros, después de la movilización, hubo mucha gente que salió a repudiar los hechos que ocurrieron durante la movilización, que no queremos, obviamente que no queríamos ser felicitados, pero tampoco se analiza, digamos, que es la única manera de tratar de que la gente de la Asociación Círculo Médico se siente a negociar. Y ahora estamos en la misma situación. Insisten en incrementar en un 40% los aranceles. Exactamente, siguen insistiendo en aumentar los aranceles en un 44%, y obviamente que nosotros a partir de lo que mantuvimos en silencio, digamos, durante estos 20 días, después de la movilización, después de intentar llegar a un acuerdo a través de intermediarios que había puesto el Ejecutivo, propuesto también por el Círculo Médico, y fuimos haciendo presentaciones, digamos, enviamos carta de documento a la clínica, al Círculo Médico, para que nos dijeran concretamente cuál era el motivo por qué no nos atendían, y también se enojaron porque le mandamos carta de documento, o sea, se enojan porque le hacemos movilización, se enojan porque le enviamos carta de documento, se enojan porque le rechazamos la posibilidad de que ellos... Hola, perdí la voz, ahí escucho. Se enojan por todo, digamos, entonces, obviamente porque nunca han llegado a esta instancia de negociar, siempre han impuesto. Esa es la condición, yo decía, que es casi una actitud castrense que tienen, que solamente se dedican a ordenar y que quieren que alguien les diga, digamos, ya está. Lo que quizás se está poniendo en juego es la plata de los afiliados, digamos, porque más allá de que ellos quieran o digan que viene el gerente ejecutivo, el gerente de la gerenciadora, o quien quiera que sea, dice que sea autorizado para negociar, la plata la pone el trabajador. Y en ese sentido nosotros tenemos el derecho de decirle, che, lo que me estás queriendo cobrar es una estafa. Y bueno, evidentemente no lo entienden de esa manera, y por eso, por una actitud provocativa, dejan desamparada a 2.500 personas, obviamente tratando de que nuestros asociados nos vengan a reclamar, que es una cuestión nuestra, pero la gente ya por suerte, ha entendido que esto no es un problema de la dirigencia gremial, es un problema que nos afecta a todos y nosotros estamos defendiendo los intereses, claro. ¿Cuáles son las obras sociales que están cortadas, Roberto? En este momento tenemos la que tenemos contratada desde el sindicato de Lucha Papel, que es prevención, y la de Ospía, que es la de alimentación, y también hace como 7 meses que nos entramos el otro día, la de los escribanos también está cortada. Obviamente porque no han llegado a un acuerdo en el tema de los aranceles. Bueno, así que son 3 al día de hoy las obras sociales que están cortadas, afectando a aproximadamente a 2.500 personas. Sí, con la amenaza también de cortar la obra social de sanidad, que sería la enfermera, también le han enviado ya la amenaza de corte por si no se llegan a acuerdo arancelario. No es solamente las que están cortadas, sino las que pueden llegar a cortar, digamos. Sí. Y sobre todo, siempre destacando que quieren aumentar esa exageración en los aranceles. Claro. Sí, yo quería resaltar que, por lo que estás explicando, en ningún mecanismo, digamos, de diálogo o de comunicación con ustedes ha dado resultado, y que... Por el otro lado, es la primera vez, lo resaltaste vos, que se expresan los gremios de esta manera, y este círculo médico no debe estar muy acostumbrado a que nadie lo interpele ni entrar en diálogo con ninguna instancia de la sociedad. O sea, no es la primera vez que esto está sucediendo en nuestra ciudad. Sí, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver también con la vergüenza ajena que causa a los pacientes en reclamarle algo al médico de confianza, al que le causa empatía, al que lo atiende. Es difícil decirle a la gente, al médico que lo está estafando, che, te paso el carnecito y aparte me tenés que pagar un bono extra. Es difícil para las personas. Eso... Y por eso yo creo que, y entiendo que la prefieren el círculo médico, eso lo sabe y se aprovecha de esa empatía. Entonces prefieren una sociedad que se atiende, digamos, hipócrita y sumisa, antes que alguien les diga o le plantee que lo que les quieren cobrar para atenderlo es una estafa, pero planteado desde la intención de que esto nosotros podamos seguir atendiendo, no, porque esto deriva en que nosotros supongamos que aceptemos los aranceles que ellos quieren cobrar. Y en el largo plazo no es sostenible, lo pagamos hoy, lo pagamos el mes que viene, y dentro de 3 meses tenemos que decir que nos quedamos sin obra social. Y eso le pasa a todas las obras sociales. Dos preguntas, Roberto, te quisiera hacer. Una es con respecto a... el manejo del círculo médico, si uno compara con otras localidades o otros municipios, el círculo médico de San Pedro se maneja en consonancia con criterios zonales, no sé, o es un manejo, o esta propuesta es totalmente de ellos, del círculo médico local. No, es exclusivamente el Círculo Médico de San Pedro, digamos. Los aranceles que se cobran en San Pedro son los más caros de la provincia de Buenos Aires, y hasta venimos a decir lo más caro de la Argentina, digamos. No es lo mismo lo que cobra el Círculo Médico a las obras sociales en San Nicolás, que está acá nomás, que lo que cobra el Círculo Médico a las obras sociales acá en San Pedro. Yo daba el ejemplo, digamos. Por ejemplo, una ecografía transvaginal a través del círculo médico sin el pretendido aumento sale 1.500 pesos y en el Hospital Austral sale, un hospital de primera línea, sale 360 pesos. Y eso es una diferencia enorme. De hecho. Bueno, porque esas son quizás las pérdidas de horizonte que por ahí uno como ciudadano no tiene la información y naturaliza cosas que no son. Y por el otro lado, como último, te quería preguntar cuáles son los gremios que están participando en este conflicto para que sigue adelante y que para nosotros desde acá de La Correntada representa un avance de los hacia la protección de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, que estamos, independientemente de que pertenezcamos o no a, a uno de estos gremios que hoy están en conflicto, queremos resaltar nuestra conciencia desde acá de la radio comunitaria, de que es una lucha que nos involucra a todos, más allá de que no tengamos representatividad. Por ejemplo, la, yo que te hablo no pertenezco a ningún gremio, y sin embargo considero que es una lucha que me involucra, porque a mí también me pasa cuando voy a ser atendida en cualquier lugar. Entonces, por supuesto, porque inclusive si querés hacerte atender particularmente, los mismos médicos no se ponen de acuerdo en cuánto cobrarte, digamos, si no tenés obra social. Hay unos que cobran 300, otros cobran 400, otros cobran 500. No tienen ellos mismos un criterio de cuánto debe ser lo que deberían cobrar para no estafar a la gente. Los gremios, por supuesto que es algo que nos involucra a todos. Los gremios que estamos participando, en realidad somos la mayoría, somos casi todos, de una reunión que salió, donde estuvo también el intendente, se nombró una mesa negociadora, y dentro de esa mesa negociadora somos seis gremios, sin mal no recuerdo, digamos, que somos los que estamos intentando llevar adelante la negociación con el círculo médico. ¿Por qué digo intentando? Porque obviamente nos han recibido una sola vez y nos han recibido solamente como muestra de que no estaban negados a atendernos, pero solamente fue una puesta en escena, porque todo lo que nos hicieron en la reunión, después nos pidieron por escrito y después no nos dieron borilla, digamos, por decirlo de alguna manera, y después salieron a exigir un montón de cosas a las cuales nosotros hemos accedido para tratar de solucionarlo, porque eso, nosotros somos personas razonables, digamos, entendemos que no hay nada que se arregle a través de, por ejemplo, una movilización, pero es el corolario del intento de tratar de tener una charla para llegar a un acuerdo, y como eso no se da, terminan la misma gente nos está diciendo que tenemos que hacer una movilización. Bueno, está genial. Y entonces no se puede parar más intentando tener una no se puede parar más no llegar a una movilización, así que nosotros insistimos de poder tener sentarnos a charlar y llegar a un arreglo de aranceles razonables, que hasta habían sido propuestos en su momento por el mismo círculo médico, y después cambió los interlocutores y echó todo para atrás, que lo más razonable sería que se aumenten los aranceles de acuerdo a las paritarias de los gremios o al promedio de los gremios, pero terminamos que cambiaron los interlocutores y echaron todo para atrás, digamos. Es inentendible lo que hacen desde el punto de vista el análisis que hace uno, pero es entendible desde el punto de vista que siempre han impuesto las cosas. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y seguimos en contacto, porque seguramente va a ser necesario en los días que siguen. Muchas gracias, Roberto, desde acá. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta Roberto. Luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, así era entonces la comunicación que manteníamos con Roberto Gavito del Sindicato de Papeleros, contando la situación actual del conflicto que no se destraba. Bueno, seguimos en este aguacero. No sé si Juli quiere poner una cancioncita o seguimos con las noticias de esta mañana, que se nos ya está terminando el aguacero de la mañana de hoy. Bueno, continuamos entonces.